Hoy está conmigo en el programa alguien que ha estado colaborándonos en nuestro comité de periodismo estudiantil, pero que hace rato no venía al programa. Es Alejandra González. Alejandra, feliz viernes y bienvenida a La Fuerza G. Buenas tardes, profe Mauricio, y ustedes, compañeros de La Fuerza G. Como ustedes ya saben, hace rato no los acompañaba en este programa, pero hoy estoy dispuesta a acompañarlos y a saber qué ha pasado en el colegio. Sí, les recordamos nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @lafuerza_G, en Instagram somos Revelación Galanista, y recuerden que tenemos un WhatsApp 312-824-9213 para que nos envíen mensajes, audios, peticiones, canciones, etcétera, etcétera. Bueno, hoy les traje música colombiana, música de Pernet. Pernet es un cantante, es un grupo que fusiona música caribe y música electrónica. Esta canción se llama Siembra Solo Amor. Pernet ha grabado con, entre otros músicos, con Calle 13, Andrea Echeverry, con Chucky Town y con otros artistas. Entonces los dejamos con Siembra Solo Amor, que fue, digamos, la canción seleccionada esta semana por la Radio Nacional para su descarga. Bienvenidos todos a La Fuerza G, hoy viernes. En La Fuerza G, noticias del colegio. Llegó la hora de las noticias del colegio y pues esta semana fue el Halloween. Alejandra, cuéntanos cómo vivieron los estudiantes de las diferentes jornadas esta celebración. Sí, profe, el pasado martes se llevó a cabo la celebración de Halloween y pues tanto en las dos jornadas y también en las dos sedes y en las dos jornadas. Bueno, pero en la tarde vemos que hubo mucha recocha ahí con los profesores, con los jurados que fueron François, la profesora Carolina y Jessica. En la jornada de la tarde se llevó a cabo un concurso de disfraces, donde pues hubo varios ganadores y también recibieron su premio junto a un profesor que también se disfrazó. Sí, el profesor Juan Pablo se disfrazó de como de payaso satánico, no sé, en la jornada de la tarde. Pues sí, fueron dos horas como de animación, de integración, la gente compartió, hubo muchas risas, incluso que por primera vez hicimos un directo desde nuestra página de Facebook y también desde nuestra cuenta de Twitter, estrenando esa facultad de las redes sociales, que es la transmisión en vivo. Bueno, de mi parte les cuento que Coordinación Académica ya sacó las listas preliminares de las medias técnicas en las que se inscribieron los estudiantes de grado noveno. Ellos en las semanas anteriores habían hecho unas jornadas de sensibilización, de preparación vocacional con la psicoorientadora y con los coordinadores, y escogieron al final las medias técnicas. Y bueno, para terminar esta sección de noticias del colegio, los quiero dejar con la canción de Aprender a Quererte de Morat. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan un quieres en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado, aquí a mi lado. Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado, lo que te he esperado. Antes de estar junto a ti por toda la vida, quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme. Quiero enseñarte. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No, no. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. La Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. Hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, todas las semanas hacemos una. Esta vez aprovechamos la fiesta de Halloween para preguntar cuáles consideran ustedes que son los peores, o cuáles consideraban nuestros tuiteros que eran los peores disfraces de Halloween. Hubo un triple empate. Las opciones eran bebé con pañal, 29%, Harley Quinn, que ya digamos es un poco pasada, porque el año pasado todas se disfrazaban de Harley Quinn, 14%, enfermera o conejita sexy, 29%, y fantasma, 29%. Esas fueron la encuesta que hicimos a nuestros estudiantes en arroba la fuerza raya al piso G, nuestra cuenta de Twitter. Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. ¡Conteo de la Fuerza G! Bueno, llegó la hora de El Conteo, nuestra sección en la que escogemos 5 cosas y hablamos sobre ellas. Aquí están escuchando la música de El Exorcista, porque nuestro conteo de hoy se trata sobre las 5 películas de terror más famosas de la historia. Vamos a empezar con Expediente Warren, del año 2013. Basada en un caso real de 1971, donde los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren investigan una granja en la que una familia se acaba de mudar y comienza a experimentar fenómenos paranormales. La número 4 de nuestro conteo, las 5 películas de terror más famosas de la historia. Esta se llama La Semilla del Diablo, es del año 1968, de Roman Polanski, que es un director de cine bastante fuerte. Yo conocí esa película con el nombre del bebé de Rosemary, pero también se llama La Semilla del Diablo. Cuenta la historia de un matrimonio neoyorquino que se muda a un edificio frente a al Central Park, y sobre este edificio pesa una maldición. La protagonista de este film queda embarazada y lo, digamos, lo que llama la atención es que el hijo que va a tener es producto de un ser paranormal que la violenta fuertemente. En el número 3 tenemos El Resplandor, de 1980, del director reconocidísimo Stanley Kubrick, basada en la obra de Stephen King. De 1977, nos relata la historia de Jack Torrance, un escritor que en horas bajas acepta el puesto de un vigilante de un hotel. Con el tiempo, y debido a la influencia del mal que habita allí, él se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo. En el número 2 de las 5 películas de terror más famosas de la historia, les presento a Alien, El Octavo Pasajero, de 1979, de Ridley Scott. Nos cuenta la historia de la nave de carga Nostromo y de sus 7 tripulantes mientras se dirigen a un extraño planeta después de que el ordenador central detectara una extraña transmisión de una forma de vida desconocida. Y el número 1 es El Exorcista, de 1973, de William Friedkin. Esta película fue una adaptación del libro de William Peter Blatty, que a su vez fue inspirado en un exorcismo real en el año 1941, y cuenta la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años que experimenta cambios en su comportamiento y que requiere la presencia de un sacerdote. Esta película ganó 2 Óscares como Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Y esta fue nuestra sección de El Conteo para esta semana. Bueno, y para terminar esta sección del conteo, los dejo con una canción del argentino Kevin Johansen que se llama Desde que te perdí. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Sin cesar, tengo trabajo y mucha estabilidad. Y hasta he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí. que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí. Noticias curiosas en la Fuerza G. Bueno, vamos llegando al final de esta Fuerza G, nuestra sección de la noticia curiosa. Ustedes están escuchando ahí unos sonidos extraños. No son de ninguna película de terror. ¿De qué son, Alejandra? Bueno, esos sonidos espeluznantes provienen del universo, pues según la NASA. Y les voy a leer un poco. Para celebrar Halloween, la NASA publicó la lista con algunos de los sonidos más espeluznantes del universo. Si bien los sonidos en realidad no se escuchan en el espacio porque no hay atmósfera que pueda llevar las ondas sonoras, los instrumentos de las naves tienen la habilidad de captar emisiones de estos cuerpos que luego se traducen en ondas sonoras una vez en la Tierra. Muy bien, la noticia que yo les traigo ha causado furor esta semana, ha sido, bueno, la palabra que utilizan ahora es viral. Se ha convertido en viral la presentación de un reinado de belleza. ¿Le gustan los reinados de belleza, Alejandra? Sí. Bueno, a mí poco, la verdad. Pero bueno, lo interesante del reinado, bueno, esta noticia viene del Perú y es sobre el concurso de belleza Miss Perú 2018. Pues todo transcurría normalmente hasta que las candidatas empezaron a presentarse y a dar sus medidas. Nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, las medidas generalmente son 90-60-90, 90-62-90, 91, ta, ta, ta, ta, ta. Son más o menos la misma. Pero estas candidatas empezaron a presentarse, decían su nombre y luego decían una cifra en lugar de sus medidas, daban una estadística acerca de la violencia de género o la violencia contra la mujer o de la violencia contra las niñas en el Perú. Entonces, una vez, mi nombre es fulana de tal, represento a tal lado y mis medidas son tantos asesinatos de mujeres en el último año en el Perú. Entonces, la noticia pues llamó mucho la atención, el video se convirtió en viral. Lo que más llamaba la atención es que utilizaron un reinado de belleza que generalmente es tachado de algo machista o para visibilizar un problema grave que es el de la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, el video está en todas partes, entonces, por si lo quieren revisar. Alejandra, ¿con qué vamos a terminar este programa? Bueno, este programa lo vamos a terminar con una canción de Selena Gómez que se llama Bad Liar. Y pues eso es todo. Muchas gracias por estar acá con nosotros de nuevo y esperamos que les guste este programa. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, Alejandra, y a todos nuestros oyentes de la Fuerza G, muchísimas gracias por su atención. Interactúen con nosotros en las redes sociales, ustedes ya las conocen, y esperamos verlos en un próximo programa. Saludos. Thank you.